qué lindo vuelan por la laguna. Mira la negra como redoblea su cintura. Mira el negrito que la secunda con su bravura. Ay, qué ricura, qué sabrosura.